Hola. ¿Con el señor Sansón? Con el mismo habla. ¿Qué tal, Mingo Rafael? ¿Y cómo estamos? Muy bien, un placer. ¿Cómo están ustedes? Bien. Estamos contentos acá, expectante a ver qué pasa este 27 de abril en el Club Atlético Vélez Sarsfield. A ver cómo este empresario que yo tuve la suerte, bueno, muchas veces he charlado con él, hemos compartido una mesa en el Hotel Panamericano, y en Nicaragua le saqué la foto cuando venía con la estatuilla al mejor empresario del 2010. Bueno, queremos saber qué pasa. Bueno, yo creo que tengo el orgullo de ser parte de mi carrera de muchos combates históricos o eventos históricos, y por lejos este va a ser el más gratificante, el 27 de abril del 2013 en el Vélez Sarsfield, cuando Martínez se enfrenta a Murray. Una muy buena pelea, un rival espectacular para un campeón excepcional. Ahí vamos a estar todos, Campeones de Ring va a estar transmitiendo la pelea para las 237 emisoras que componen la cadena Radio de Argentina. Estaremos apoyando todo lo que la empresa que organiza la pelea esté haciendo antes, durante y después del combate. Bueno, eso es siempre la ayuda del periodismo, es muy importante. Los boletos, o sea, las entradas, van a entrar a la venta a las 0 hora del día domingo, que vendría a ser este domingo marzo 3, por tuentrada.com. Tuentrada.com, está grabado esto, ¿no? Está todo grabado, el operador está grabando. Tuentrada.com, después lo pasamos nosotros, tranquilo, para tenerlo todos los días de aquí hasta el día de la pelea. Porque yo creo de que las entradas se van a vender muy rápidamente. Sí. Y sería, viste, no hay que esperar que lo que pueda hacer el domingo o el lunes, porque capaz que vas a la B. Y acá te digo, hay mucha expectativa de esta pelea, mucha gente que está esperando, nos llaman, nos preguntan en la calle, en todos lados, qué va a pasar, si se hace la pelea, no se hace la pelea, cómo viene Maravilla. Bueno, la gente no claro, es la pelea del siglo para nosotros acá en la Argentina, ver a Maravilla Martínez, a este Maravilla Martínez. Yo tengo el honor de haberlo transmitido cuando él empezaba a bocear, ¿viste? Allá por los años lejos, ¿no? Y verlo ahora, tremendo campeón del mundo, uno de los dos número uno más grandes que hay en el mundo, a uno lo pone muy contento. Bueno, yo te voy a decir algo, que yo creo que Sergio Maravilla Martínez ha logrado muchas cosas en su vida. Sí. Y con mucho sacrificio. Seguro. Y yo creo que por primera vez, puedo decir en la historia del boxeo, no sé, de otro deporte, de que el 15 de septiembre del año pasado, las familias enteras se reunían para ver ese combate. La esposa, los hijos, los nietos. Era algo familiar, que es lo que esperamos también el 27 de abril. Seguro. El problema va a ser que en junio 15 los hospitales van a estar llenos. Y porque van a haber cantidad de argentinitos. Claro, seguro. Esa noche tan triunfal, ¿no? Y bueno, vamos a tener más de 40 millones que tenemos, pasaremos a 45 millones. Bueno, ¿qué te parece? Sí. Además, vos sabés que tenés razón de decir que las peleas de Sergio han traído mucha gente. Yo tuve la suerte de transmitir desde la casa de la mamá de Susana con Hugo y también Sebastián la primera vez, las dos últimas peleas de Sergio. Y te digo que en la casa no había menos de 200 personas, había cuidacoche en la puerta de calle, y era, te digo que era espectacular, ¿no? Parecía un estadio de boxeo la casa de la mamá de Sergio, y con una conducta ejemplar de todo, ¿no? Tuvimos que transmitir absolutamente tranquilo, bien y con un apoyo tremendo. Así que te imaginas que cada casa, con toda la gente que vaya a apoyar a Sergio, va a ser espectacular. No, prácticamente me habría encantado escuchar tu relato del asalto número 12 del 15 de septiembre. ¿Cómo fue? Sabía que me pegué un susto bárbaro, Sanso, porque no me acordé del padre. ¿Viste? ¿Aquella pelea del padre? Con Medry Taylor. Cuando ganó faltando 12 segundos, ¿te acordás? Sí, no, pero te digo de que vos, ¿qué dijiste? ¿Qué hablabas cuando estaban en el 12? Porque muchos no pudieron hablar. No, seguro. No, yo tampoco, me quedé mudo. Yo me quedé mudo, está claro que me quedé absolutamente mudo. En el aire me paré, me quedé ahí y después reaccioné. Yo creo que el corazón se los paró a todos. Porque además es una injusticia. Porque un tipo que laburó durante tantos minutos, donde dio una lección magistral, donde dio una clase excepcional de lo que es el todo el diccionario del boxeo, caer una cosa así de perder en el último minuto, en el último segundo, da como para pegarse un tiro, ¿no? Realmente lo que hizo Maravilla fue una clase excepcional y no merecía otro resultado que el que tuvo. Más allá de que yo creo que la caída y el final lo engrandeció mucho más por la guapesa, por la capacidad de raciocinio, por la forma en que levantó y ganó el round. Cuidado, que eso que tengo muy en cuenta, Sansón. Exacto. Bueno, la verdad es que yo me siento muy orgulloso, y más aún que el 27 de abril va a ser exactamente 6 años que estoy trabajando con él. Opa. En 6 años del primer día hasta hoy de mañana que hablé con él, sí, es el mismo. Claro. No cambió. Qué bueno, ¿eh? Yo le dije a Susana, sí, que esa noche se concentró porque hizo una maravilla. Sí, es verdad, hizo una maravilla de verdad. Y, aparte, qué sencillo. La maravilla van a ser el 15 de junio. Seguro. Seguro. Qué sencillo, qué tipo bárbaro, ¿no? Porque realmente Sergio es un tipo extraordinario. Yo lo conozco de amateur. Hice muchas peleas de él cuando acá era en Argentina, cuando todavía no era campeón argentino. Así que algo lo conozco a Sergio, ¿no? Me imagino, pero lo más interesante es que va a ver cómo el pueblo va a responder. Sí. ¿Cuántas personas calculás que pueda haber? 40.000 personas. Y yo creo que te puede llegar a quedar un poquito corto. Pero bueno, ojalá. Yo creo que va a haber más. El problema que se está viendo, sí, es de que de repente la gente no va a comprar los tickets, sino lo van a comprar las grandes empresas para revenderlo. Claro, y mucho para regalar. No sé, pero yo les pido a todos que están escuchando tu radio, que pongan en tucuenta.com el domingo en la mañana temprano, y si tienen las intenciones de ir al estadio, que no esperen al lunes, porque realmente sería injusto de que perderse una velada de esa. Una entrada económica se haga antieconómica. Claro, sí, porque después van a estar la reventa y van a ser un desastre. Y es un imposible de pararla. Claro, sí, seguro. Seguro. Escúchame, ¿quiénes van a compartir esa noche? ¿Otros boxeadores más tenés para la velada? Va a haber son prácticamente locales contra extranjeros. Argentina contra el mundo. Yo creo que podría llamarse así. ¿Se me ocurrió? Sí, porque va a haber muchos combates, 7 combates, todos titulares. Te puedo ir adelantando para sí, adelante, a ver, que ya lo mandamos, estamos en el aire, así que adelante. Ah, bueno. Sí, estamos en el aire por la cadena ECO. Te están escuchando 237 radios alrededor de todo el país. Ah, me alegro mucho. Entonces, vamos a poner la primera pelea de la noche. Primera pelea. Posiblemente, no tengo el horario, pero va a ser como es a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, primera pelea. 17. Va a pelear Diego La Pantera Pichardo, que es un dominicano radicado acá en Argentina. Sí. Va a pelear con Iván Ruiz por el título latino de la FIP. Después, un gran amigo, personal mío, un boxeador que me ha dejado con un sabor a triunfo, a pesar de haber perdido en Estados Unidos, que es Diego, el Resorte Marciano, de San Nicolás, que es un boxeador que llegó a Estados Unidos y puso el nombre de mi juego porque dije que iba a ser una gran pelea contra Abner Mares, y la verdad que hizo un peleón. Casi gana, pero quedó en el camino contra Kiko Martínez de España. Claro. Claudia, la chica Diez López. La chica Diez López. De Chubut, Argentina. De Chubut, sí, sí. Peleo, ¿no? Le dicen así. Bueno, Claudia, la campeona de la FIP de la 130. Exactamente, sí. Super pluma, pero sí, va a bajar para pelear con otra campeona, Dayana Santana, en las 126 o peso pluma, sí, por el título de la FIP. O sea que baja de categoría, sí, para una campeona, baja de categoría para pelear con otra campeona. Otro título. otro título muy bueno, campeonato mundial. Muy bueno. Después va a estar hay dos combates que no los puedo anunciar porque todavía no se han firmado, pero son dos grandes, agradables sorpresas que no se pueden decir. Bueno. Y después viene Luis Carlos El Potro Abreu, epa, de Salta, sí, Argentina, sí. Sí, sí. Contra Anthony De Cari, que es un canadiense, por el título mundial de plata, peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. Título plata, mira vos, qué bueno. Y después, por supuesto, termina con broche de oro Sergio Maravilla Martínez con Martin Murray. Uh-huh. Hay algo muy interesante que a veces la gente no habla. Dice que la gente a veces no capta la magnitud de lo que es realmente un gran campeón como Sergio Martínez. Seguro. ¿Y si tengo tiempo? Sí, dale. Bueno, si me dejás suelto, escúchame. No, yo te conozco y nada más nos gusta a nosotros escucharte porque decís todas cosas extraordinarias y al oyente le gusta escuchar a Sanso Legovic. Bueno, escuchen. Sergio Martínez, les voy a dar los últimos 6 oponentes para decir. Sí. Chávez, 46-0. Sí. Matthews, 28-3. Sí. Darrell Barker, 23-0. Sí. Sincerov, 37-0. Sí. Paul Williams, 39-1. Kelly Pavlik, 36-1. Sí. Kevin Cintrón, 32. Si usted ve esos récords, sí, para que son récords espectaculares en el cual a todos le ha ganado. Y o sea, de que ha peleado siempre con los mejores. No ha buscado, a veces ustedes ven, no, ha peleado con uno que estaba 15-20 y otro 20-10. Y entonces, no, pero Martínez peleó por lo mejor, con la crema de la crema, con el jamón del medio, sí, con ellos peleó. Y con una aclaración aparte. Siempre de visitante, siempre en la casa de ellos, siempre en el patio de la casa de los demás. Y ahora tengo miedo porque no puedo imaginarme, yo, con el cariño que le tengo a Sergio y el amor que le tengo al deporte del boxeo, 40.000 o más personas gritando maravilla, maravilla. Va a ser espectacular. La piel de gallina la vamos a tener todos. Que no te quepa ninguna duda. Entonces, ¿cómo hacemos? Como lo mismo pasó en Las Vegas, cuando empezaron a gritar y a cantar. Sí. Los argentinos, habían 5.000 argentinos cantando. ¿Qué te parece? Que opacaban a los 15.000 mexicanos que había. Sí, sí. Imagínate 40.000 voces gritando con su impresionante, con sus camisetas. Va a ser algo impresionante. Otra de las cosas muy importantes que yo quería aclararle a ustedes oyentes, sí, fuera de que compren en tuentrada.com, sí, que ¿qué pasa si hay lluvia? Ese es el problema. ¿Qué decir? No es ningún problema, acá está la solución. Dale. Y todo en algo muy mítico, sí, en los pesos medianos. Sí. En el estadio Luis II, de Monte Carlo, sí, una noche de lluvia, ¿saben quién peleó y nadie se movió del asiento? ¿Quién? Carlos Monzón. Papito, qué nene, ¿no? ¿Te imaginas? Donde todos los franceses, como decimos nosotros con mucho cariño, sí, con mucho cariño, los, sí, franchutes. Los franchutes. Se mojaron todos. Sí, y vieron la pelea de Monzón hasta que terminó. Claro, y volvemos, sí, un poquito más después. En Las Vegas, en marzo de 1986, sí, bajo una lluvia torrencial, en el Caesar Palace, Marvin Hagler, con 160 libras, con John Mugabe, una tormenta al aire libre, en el cual los boxeadores fueron llevados en UPA hasta el cuadrilátero. Mirá vos. La gente se mojó toda. ¿Y qué pasó? Vieron la pelea encantados. Una linda mojadura, una hermosa mojadura para ver. Una pelea inolvidable, que claro, fue cuando Mugabe, sí, cayó derrotado ante Hagler. Sí. Y la lluvia aumenta la pasión de las disputas deportivas. Seguro. El fútbol pasa en todos lados. Pero además, escúchame, Samson, hay que ver a Maravilla. La gente quiere verlo. Acá hay bastante, bastante, ¿cómo te voy a decir? Revolución con esto de Sergio, que va a pelear. Yo te calculo que va a haber 50.000 personas o algo más. Va a haber mucha, mucha, mucha gente, porque todos quieren ver a Maravilla. Todos quieren ver esta pelea. Sabemos que Sergio no tiene para mucho más. ¿Cuánto puede? ¿Tres, cuatro peleas más? Máximo. ¿Eh? Máximo. Y ahí, y después no creo que haga más, Sergio. O sea que la gente no puede perderse esta oportunidad de ver a Sergio en la Argentina. Susana le prometía a su madre, Susana, de que él después de los 40 no pelea. Y bueno, le quedan 2 años. Le quedan 2 años. Claro, 2 años. 2 años son 4 peleas. Sí, 4 peleas. Está perfecto, me parece bárbaro. O sea que no tenemos mucho para disfrutarlo a Sergio. Ojalá tuviera Sergio 30 años y tuviéramos 10 para disfrutarlo. Bueno, pero bueno, la culpa no fue de Sergio, culpa fueron de la prensa argentina, de la gente que no vio lo que los americanos vieron hace 2 años atrás. Bueno, te digo una cosa, Samson, campeón de ring, desde un primer momento estuvo contra todos los periodistas argentinos que no querían. Y muchos famosos, y muchos de revistas y famosos que hablaban mal de Maravilla, que no se veía que no le gana a nadie cuando campeón del ring, desde el primer momento, claro, hay un cariño muy grande con Sergio de hace muchos años, pero nosotros veíamos que algo había, que había una calidad distinta a la demás, que había una posición distinta, y no porque seamos nosotros, sino porque Sergio se lo ganaba con lo que hacía, siempre. Y te puedo decir, los hermanos Sarmiento, que nos conocen bien a Campeones del Ring, siempre nosotros estuvimos sosteniendo lo que Sergio es hoy, o lo que nos imaginábamos que podría llegar a ser. La verdad que yo te agradezco porque sí he escuchado y te he visto en varias ocasiones. Sí. Otro de los puntos importantes va a ser las acreditaciones. Sí. Las acreditaciones va a estar bien, bien duras. Sí, sí. Por el espacio. Claro. Entonces, va a ser muy calculada, pero por supuesto de que vamos a tratar de complacer a todos y después de la semana que viene, sí, cada uno tiene que hacer una aplicación, sí, sí, por internet para lograr las credenciales de la prensa. Sí, ¿a dónde? ¿A qué dirección? Se va a informar todo. Ah, bueno. Va a salir en los periódicos, en todo donde tienen que hacer. Fenómeno. Y por supuesto que muchos van a querer que no tienen, ¿viste? Ese es un problema que siempre ha existido, de que hacen perder el tiempo porque no se va a filtrar ningún, como dice usted. Ni un colado, va. Ningún colado porque no hay lugar, espacio. Está bien. Y tiene que ser lo justo para el que trabaja. Claro. Porque ¿sabes qué pasa? Aparecen todos los vivos que nunca van a caretear, a meterse en las cosas. El que quiere verla tiene que pagar y el que va a trabajar tiene que trabajar. Y el que no va a trabajar, que se quede en la casa. Y ¿sabes? Hay otra cosa importante. Sí. Que mucho de la prensa, sí, que no saben nada de boxeo, sí, sí, hoy son grandes genios. Seguro. ¿Me entendés? Entonces, sí, ¿qué pasa? El que trabajó como vos, que lo vio... viste nacer, sí, queda retrocediendo en vez de ir adelante porque otros se la pasan de ser grandes señores, sí, o de tener algo, un punto muy importante o gente muy importante que los banca, entonces sí, sí, son superiores, pero no quiere decir de que la humildad y la gente de afuera sea menos inteligente que la capitaleña, no, ¿viste? O la gente que está protegida. Seguro. Pero yo creo que todo va a estar bien, creo que va a ser un... Va a ser una fiesta, Samson, acordate que va a ser una gran fiesta. Lo que yo le pido a todos tus oyentes, que por favor no esperen al lunes. Seguro. Porque va a ser precios módicos hasta el día de hoy. No los conozco, pero sé que no va a exceder de un partido de fútbol, que va a ser una noche inolvidable, que la vamos a contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, sí, sí, y Dios mediante a nuestros bisnietos. ¿Quién era Sergio Maravilla Martínez? Seguro. Un ídolo, el cual nunca ha fumado, sí, nunca ha tomado. Es un ejemplo, es un verdadero ejemplo. Y cada vez que termina una defensa de su título, sí, un reto a un título, a cualquier pelea que hemos siempre, que por los últimos 6 años, sí, que yo puedo garantizar, ha celebrado con agua mineral, sí, y sin gas. Es más, Samson, te digo una cosa. Entonces, cuando vienen boxeadores, muchos argentinos, sí, que son campeones mundiales, y dice, voy a celebrar con champagne. Sí. No es que estemos contra el alcohol, no, o contra, seguro, el champagne, sí, a pesar de yo no tomarlo, pero es contra el mismo, contra el organismo, con envejecen, porque el champagne no son para los atletas. No, seguro, no, seguro. El alcohol, la droga, el cigarrillo, no son para los atletas. Bueno, Sansón, nos queda poquito porque ya llevamos la tanda. Te digo una cosa, estás invitado porque en la madrugada del 28 de abril, Campeones del Ring cumple 12 años en el aire, va a matar como al 1000, como al 2000 y pico de programa, no, 1200 y pico de programa, y después con Coca-Cola, después que Maravilla gane, vamos a brindar ahí nosotros. Y te invitamos a que te acerques a tomar una coca con nosotros. Bueno, la verdad que te agradezco mucho, muchísimas gracias por esta oportunidad de que me das vos en tu radio tan prestigiosa. Nuevamente le digo a todos tus oyentes de que en tuentrada.com el domingo mismo compren sus entradas, porque no quiero que tu gente se quede afuera. Seguro. Muchísimas gracias. Gracias a vos por atendernos desde tan lejos. Muy amable, y como siempre, estamos a tus órdenes, Sansón. Muchísimas gracias. Un abrazo grande de todo el equipo para vos. Chao, viejo. Gracias. Chao, querido. Chao.